Bueno, buenas noches. Tal y como hemos dicho, Salvador nos va a hacer una presentación de su libro, así que directamente le doy la palabra a él, que es el que lo va a hacer. Pues, en primer lugar, gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra asistencia. Como se va haciendo tarde y además hace calor y un montón de cosas más, vamos a intentar ser breves, ¿no? Pues una presentación de un libro es dar carta de naturaleza o carta de nacimiento al libro, ¿no? Y, o sea, hacerlo público de manera, digamos, un poco solemne, ¿no? Un poco oficial. Y entonces ese es el objetivo de este acto, ¿no? En este caso, lo que tengo en la mesa son dos libros, dos obras nuevas. Nuevas porque están en los últimos tiempos, la he completado, la he incrementado en cuanto a volumen y contenido. Y no son exactamente nuevas porque nacen de otra obra anteriores, ¿no? En concreto, os quiero comentar, en primer lugar, la imagen de una ciudad en la literatura y el arte. ¿Por qué este título? ¿Por qué este título? Pues, en primer lugar, porque quiero dar, digamos, la importancia, quiero dar, rescatar la solera que nuestra ciudad tuvo siempre. Unas veces más conocida, otras veces olvidada, ¿no? Entonces, pocos casos de poblaciones, de ciudades castellanas, españolas, se pueden contar como es el caso de Alhama. Una ciudad que tiene, no solamente tiene historia, tiene literatura. Y tiene literatura, hombre, la antigua, pues un poco olvidada. Pero desde los últimos 500 años, desde la Reconquista, pues tiene literatura. Literatura de primer orden. O sea, el poema, el romance del rey moro que perdió Alhama, se encuentra pues entre lo mejor de la lírica castellana. Eso por un lado. Pero para mí fue siempre tan importante eso, este romance, como todas las demás composiciones a que dio lugar, ¿eh? Y esas composiciones llegan hasta el romanticismo. El insigne Zorrilla toca la reconquista o la conquista de Granada y, por supuesto, pues, amplias tiradas de versos le dedica a la toma de Alhama. Miguel Ángel del Arco Molinero, igualmente. Y, bueno, en el siglo XVI también el portugués Díaz Duarte, etc. Todo eso me parece pues que hay que destacar y que hay que señalar, y que eso deja una huella en lo que es la imagen que cualquiera pueda tener actualmente de esta población de Alhama. He completado el título, cuando digo, del romancero al realismo. ¿En el realismo por qué? Pues porque también he encontrado, en los últimos años, encontré escritores de unas características que se pueden encuadrar perfectamente en la corriente literaria del realismo, como es Ventalló, Vintró, y que visita la población justamente en la época del terremoto. Un poco nos movemos pues en esos parámetros. Y algún que otro viajero más que visita la población, las poblaciones cercanas. Federico Fliesner, que era un protestante alemán en concreto, que no firmó su libro por el tema del escrúpulo religioso con su nombre, sino como un cuidam, o sea, un cualquiera. No tiene importancia quién lo escriba, pero su relato sí que tiene muchísima importancia, ¿no? Bueno, pues estos dos viajeros que vienen a la población y a todas las poblaciones, visitan la generalidad de poblaciones del entorno en esta época, a causa del terremoto, pues nos deja unas descripciones bellísimas. En concreto, el catalán Ventalló Vintró, que alaba, no como hoy día, alaba sobremanera a los reyes católicos, etcétera, etcétera, etcétera, Bueno, pues tiene una prosa singular. Yo creo que se puede considerar la primera guía histórico-artística bien documentada que ha tenido esta población y que es en el siglo XIX. Entonces, he querido cubrir ese espacio del romancero del siglo XV, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, porque realmente hay materia para ello y lo merece, y lo merece la población. Luego, el libro va ilustrado entrando un poco lo que es ya la plástica dentro del arte. Bueno, se me olvidaba también deciros, la literatura de viaje ocupa otro espacio importantísimo en el libro. La literatura de viaje de todos los viajeros que desde el siglo XVI al XIX visitan este espacio, de todos los viajeros que visitan las poblaciones próximas y de todos los viajeros que pasan por Zafarraya, que es otro de los espacios de mayor encanto o que más cautiva a los viajeros que se desplazan de Málaga a Granada o de Granada a Málaga y que, por tanto, es paso indiscutible u obligado en el viaje esta región. Además de los viajeros, he hecho una selección de leyendas. Algunas las he rescatado un poco por tercera vez, ¿no? Que son, en concreto son las leyendas marianas de Federico Antonio Sánchez de Gálvez, que fue un párroco que hubo aquí en el siglo XIX, que estuvo 20, 30 años y que en ese tiempo se encargó de hablar con la gente del pueblo y que le contasen tradiciones marianas. Entonces, prácticamente a cada iglesia, a cada ermita, él le pone su leyenda. Y además enriquece esa leyenda porque visita y lee lo que es el archivo municipal. Entonces, del archivo municipal extrae, lee actas capitulares y las pone en relación a las leyendas, ¿no? Entonces, de alguna manera es un capítulo bastante rico e interesante. Para mí, una de las aportaciones que más me ha interesado es dar a conocer la biografía completa, entre comillas, porque es breve, son 4 o 5 páginas, la biografía completa de Federico Antonio Sánchez de Gálvez. Y en otras ocasiones no había llegado hasta el final de su origen, etcétera, pues en esta ocasión ya sabemos de dónde viene, que era madrileño, que viene a Málaga arropado por el obispo de la ciudad, que después se estudia en Granada, que se ordena en Granada y que después de tener algún destino en San Pedro es destinado a Lama y ya pasa el resto de su vida aquí y es el momento en el que escribe esta leyenda. Bueno, pues eso por un lado. Y por otro lado son leyendas, digamos, civiles. Si estas son religiosas, a las otras las podemos denominar civiles. En concreto, algunas que encontré en la prensa del siglo XIX, generalmente referidas a la conquista de Alhama. Y alguna otra leyenda, por ejemplo, que más que leyenda, digamos, novela histórica, porque está sacada de Madoz, de Pascual Madoz, cuando él relata lo que desde el siglo XVII se conoce como la Batalla Tenebrosa, que es la conquista de Alhama. Ya historiadores del siglo XVII la califican de esa manera y llega hasta el siglo XIX y, bueno, y con ese nombre la incluyo, la Batalla Tenebrosa. O, por ejemplo, Doña María de Alhama, que la escribe también desde el punto de vista no puramente de leyenda, sino de novela histórica, ¿no? O incluso también con carácter bastante histórico, pero mezclado con la novela, que es el episodio recogido, creo que he dicho, por la Fuente Alcántara, de la hija del alcaide moro que se convierte al cristianismo, y aquí es donde entra lo fantasioso, lo fabuloso de la novela, porque queda prendada de la caballerosidad de los conquistadores cristianos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que puede ser realmente cierto, ¿no? Que escalan las torres, que las mujeres están asustadas y que está por allí la hija del alcaide, la familia del alcaide, que vivía en el Alcazaba, lógicamente, lo que puede ser cierto, bueno, pues luego ya le viene ese matiz un poco, pues como ya digo, de propio de la leyenda, de en ese momento, donde lo que debía haber sobre todo era pavor y terror. Lo que menos es que una mujer mora o cristiana o como sea, se va a entusiasmar con el valor y la caballerosidad de los conquistadores, ¿no? Bueno, pues ese episodio también lo incorporo y alguna que otra cosa más. Y de esa manera, pues digamos, completo lo que es el capítulo literario. Y luego me ha interesado lo que es... yo me di cuenta, como muchos de vosotros, que, bueno, existen grabados antiguos de Alhama, de Civitate, los conocemos todos. Yo empecé a ir viendo y descubriendo grabados conforme me fui interesando por lo que es la historia de Alhama. Y entonces, no solamente me encontré el Civitate, que además lo habíamos tenido en casa siempre, sin saber lo que era, un cuadro allí puesto, y en el pasillo y tal. Y luego... me voy encontrando, cuando yo publico Historia de Alhama y sus monumentos, pues me encuentro el de Vingaerde, todavía con más sabor que el Civitate, por menos manipulación pictórica, ¿no? Un dibujo de las murallas de Alhama en la misma fecha que el Civitate. Y bueno, entonces ya me apasiona, me entusiasma, pero a lo largo de los años, que casi van a cumplir las 3 décadas, en los que he estado viendo, pues me he estado topando con grabados, por ejemplo, este es del Civitate, pero del siglo XVIII. Este es de Vingaerde, es de los más interesantes y sabrosos, que ilustra la ciudad. Este, que se llama Alhama in Hispania, es una reproducción del Civitate también del siglo XVIII. Este es Alhama en el catastro de Ensenada en 1752. Aquí nos encontramos algunos muy interesante. El primero que hemos visto de Alhama en Hispania, junto con este y otros que vienen, pues me lo encontré en la Biblioteca Nacional. Hoy día están en Internet, ¿no? Porque cuando uno busca o pide un documento a la Biblioteca Nacional o algún archivo nacional, efectivamente, en estos tiempos, lo digitalizan y te lo envían. Y te dan un plazo de 2 años, o sea, tú lo pagas, lógicamente, para la digitalización, pero evidentemente el Estado no se va a quedar con esos derechos cobrados y ya para ti nada más. Entonces, a los 2 años ya lo hace público en la red, ¿no? Y a partir de ese momento, pues aparecieron pues estos grabados, pues este de los más sabrosos del siglo XIX, principio del siglo XIX, carácter romántico, pues precioso, ¿no? Donde además te da una información de la población extraordinaria. Este es otro, este en cambio no se ha difundido en la red, no entiendo por qué, porque este llegó con el primero, ¿no? En fin, de un libro de la Villa y Corte de Madrid, que se conserva, este creo que es en la Biblioteca Nacional. O este, que lo acompaña también, también alusivos, digamos, de carácter historicista, ¿no? En la Biblioteca Nacional. Bueno, pues todos estos grabados, y algunos otros, fueron, pues, a lo que, otro de los más, para mí, más sabrosos, aunque esto responda a una colección de cromos infantiles para en la época de la República, el año 32, quiero recordar, bueno, pero te ejemplifica, te ilustra de alguna manera lo que era la fortaleza, la muralla de la población, y por eso lo he incorporado. Uno de los que para mí supuso un sabor mayor es este, la casa de la que yo creo que se debe llamar en adelante casa del vicario Diego de San Miguel, o casa del beaterio de Nuestra Señora de la Cabeza. ¿Por qué? Porque yo no me he encontrado ningún documento que tenga que ver con la casa de la Inquisición. O sea, ninguno. O sea, Ningún documento. Y si me he encontrado la escritura de propiedad del que la hace y la ejecuta en el siglo XVI, el jefe de la parroquia, ¿no? de la iglesia y del convento, de todo lo que había en este momento. La manda a construir, era suya, era de su propiedad, Diego de San Miguel. Y en su testamento la deja a las beatas. El concepto de beatas no es el mismo que podemos entender hoy, no tiene nada que ver. Beata era, digamos, un estatus en esta época, en el siglo XVI, era la mujer que no se casaba, la mujer, o sea, si no se casaba poco podía hacer, ¿no? O sea, poco podía hacer. Entonces, pero a lo mejor tampoco ingresaba en un convento, porque era mucho también eso. Bueno, pues quedaba viviendo en su casa familiar, pues, dedicada de alguna manera a lo que podemos decir hoy día vestir santo, ¿no? Pero en su casa tenía sus reuniones, sus cosas, pero no hacía vida conventual. Bueno, entonces, el vicario Diego de San Miguel, después de labrar su casa, y ese es el motivo, que no otro, ese es el motivo del escudo. El escudo no es el escudo de la Inquisición, es el escudo papal, ¿eh? Entonces parece lógico que el vicario ponga el escudo del Papa en la puerta de su casa, ¿no? Y tal. No estaba obligado, pero parece lógico. Y entonces, a partir de ese momento, él muere y deja la casa a las beatas. ¿Por qué? Porque en el ambiente, en la intención de él, del vicario, de la curia de Granada y especialmente de la nobleza de Alhama, estaba que esa beata, que eran la hija de la ilustre familia que no acaban de tener acomodo, tomasen regla, ¿eh? O sea, vivieran, hicieran vida conventual y fundaran. ¿Y por qué Nuestra Señora de la Cabeza? Pues porque estaba muy extendida la devoción y la piedad popular de la Virgen de la Cabeza en ese momento, en toda Andalucía y en Alhama. Los franciscanos, o sea, aquí en Alhama tenemos la ermita de la Virgen de la Cabeza, en lo que es San Diego, mucho antes de que fuera convento. Era la ermita que se fundó directamente desde Andújar y se hizo la ermita allí. Y cuando los franciscanos alcantarinos llegan, pues fundan como Nuestra Señora de la Cabeza. Y cuando los carmelitas, a finales del siglo XVI, hacen el convento, construyen este convento, es el convento de Nuestra Señora de la Cabeza, no es el convento del Carmen, sino de Nuestra Señora de la Cabeza, es como aparece en los documentos. Y por eso el beaterio se llama de monjas de Nuestra Señora de la Cabeza, porque finalmente esas son las que van a dar lugar a las clarisas, a Santa Clara, ¿eh? El vicario le cede sus casas, ella, en lugar de irse a dormir por las noches a sus casas, se quedaban allí, empezaron a hacer vida de comunidad, el obispo le dio una regla, una norma, y finalmente, en 1612 ya toma la regla de Santa Clara. Bueno, ¿y por qué este dibujo tiene de las casas del vicario Diego de San Miguel o del beaterio de monjas de Nuestra Señora de la Cabeza o de Santa Clara? ¿Por qué tiene para mí un sabor especial? Porque es de Richard Ford, que es el viajero inglés que viene, pues, no llegaba a mediados de la centuria del 19 y lo dibuja, hace tres dibujos del pueblo, dos de la casa, y un esbozo aquí que no se aprecia exactamente qué es. Bueno, pues digamos que de alguna manera la imagen de la ciudad cautiva, pues, en todas las épocas, ¿no? Y eso es lo que yo he querido hacer. Aquí viene otro hombre, Gómez Moreno, que es el autor de los principales dibujos, de la Iglesia Mayor, que dibuja en torno a 1870, 60 y tanto, 70, que viene por acá. ¿Qué más hemos rescatado? Pues hemos rescatado algunas mujeres pintoras, ¿eh? Hemos rescatado, pues, otro muy interesante, este. Aquí no veo una pared cuando sea así. Sí, yo me tiro un poco hacia acá. Bueno, hemos rescatado este cuadro. Yo la primera vez que lo vi, ni lo estudié en historia del arte ni nada. Pues este cuadro lo veo con mi alumno en el Museo de Arte Moderno de la Alhambra. Bueno, efectivamente yo no había estudiado a la autora, a José María Rodríguez Acosta. Bueno, pero a partir de ahí ya le eché el ojo y bueno, le he hecho una crítica y un comentario. ¿Qué es con el santo y la limosna? Pues es un cuadro en el que se representa, bueno, una imagen que por lo menos yo recuerdo de ver en el pueblo, ¿no? La mujer que llevaba de casa en casa una imagen, yo creo que era de la Virgen, no era el niño Jesús que lleva, pero era una imagen de la Virgen y iba rotando por las casas. Bueno, pues este está pintado en 1912, está pintado en 1912, y bueno, un poco idealizado. Yo creo que él no vino a pintar ni al santero ni al ama, sino que se puso o se imaginó una fotografía de al ama, superpuso el anciano, el santero, que sí probablemente sería algún modelo fiel del original, y al ama se la inventó porque si os dais cuenta al ama no es ronda, ¿no? Al ama no es ronda y ahí tienes casa a un lado y a otro lado del Tajo. Pero en fin, digamos que el efecto pues tiene su peso, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante. Pongo dos imágenes porque una es la que se difunde en tarjetas postales en el momento, que es esta de aquí, y la otra pues es el cuadro que se encuentra en el Carmen de los Rodríguez Acosta. Algún que otro pintor, por ejemplo, José María Fernández Piña Rocha, ya a partir de aquí, algunos algo más conocido y otros nada conocido. Bueno, pues un acuarelista que nos deja unas ilustraciones del balneario, pues extraordinaria. Y he tratado de dar algunos datos biográficos pues sobre estos personajes. Otro de Alhama, Rafael Bejarano, que sobre todo por los dibujos a plumilla que tiene, estos ya son de los años 60-70. O por ejemplo Juan Manuel Brazán, pues dos cuadros de Alhama y lo que era su abuela, ¿no? A mí me gustó siempre tanto el cuadro de su abuela que, bueno, pues pensé, bueno, a él todos lo conocéis, el más conocido de todos. Y bueno, otro pintor conocido de todos y que finalmente me ha costado un trabajo enorme, si alguno tiene algún cuadro de él que me lo diga, o si sabe dónde se encuentran sus cuadros, es Paco Corral, Francisco del Corral Díaz, al cual lo hemos visto todo en nuestros tiempos, pintando por todas partes, murió y yo no solamente tenía esta ilustración a un solo color, porque la conservaba en casa en un catálogo del año 81 y es el único que he podido añadir. Para mí tiene un sabor especial Manuel Melguizo Santander, que en su momento pues fotografié todas sus pinturas. Yo no sé, creo que hay algunas que se me han escapado porque se me han traspapelado la fotografía, pero en fin, le hice un reportaje fotográfico a todos. Pasamos a la década de los bueno, y ya dos grupos que creo que son importantes. Uno, que lo he dado en llamar el grupo del 81 de la Diputación, que exponen aquí en el convento, y son unas ilustraciones pues bastante y pues para mí interesantes, y otro, el grupo del 87, donde está Hipólito Llanes y un montón de gente más, que publica su dibujo en la caja provincial. Y lo iban a llamar el grupo del 87 o de la caja provincial, ya que fue esta institución la que posibilitó pues esa exposición. Se editó en Granada Dibujada, una obra muy interesante, y yo he hecho pues una selección de todas estas pequeñas pinturas. Termino con algunos alameños actuales, como Antonio Maldonado Ramos, que mi objetivo ha sido llegar hasta nuestros días y por eso no me he querido dejar a nadie fuera. Y un repertorio fotográfico de la época del terremoto y no del terremoto, algunas fotografías conocidas de todo y otras menos conocidas. Esto es por lo que respecta a este libro, La imagen de una ciudad en la literatura.